En su célebre discurso sobre Pushkin, al que aludimos la vez pasada, Dostoyevsky destaca el carácter vagabundo del espíritu ruso y ve allí dos elementos. Uno positivo, cuando impide al hombre estabilizarse, establecerse en las condiciones de vida burguesa, cuando hace nacer la inquietud y provoca los movimientos creadores. Y el otro negativo, en la mayoría de los rusos pertenecientes a la inteligencia rusa, cuando lleva al hombre a romper sus lazos orgánicos, a hacerse extraños a su patria y a su pueblo, en calidad de ciudadanos del mundo. Estos vagabundos, en el curso de sus peregrinaciones, se precipitan hacia el socialismo, sin encontrar en ninguna parte el ideal buscado. Por ejemplo, Bakunin, aquel gran ruso que viajó por todo el mundo inscribiéndose en todas las revoluciones que encontraba a su paso. En una carta a su amigo Maikov, escrita en Florencia en 1869, dice Dostoyevsky: «Tengo una idea literaria, una novela, una parábola del ateísmo en la mente, para la cual toda mi antigua obra literaria no es sino una insignificante introducción, y en adelante voy a consagrarle toda mi vida». Y en otra carta de 1890 dice: «Ahora he concebido una idea bajo forma de novela que se llamará El ateísmo, en la que me parece me expresaré totalmente. Y cuando haya escrito esta última novela, no me dolerá ya morir, pues habré vertido en ella todo lo que llevo en el corazón. Creo que acertaré a decir en ella todo lo que decir quiero». Y se compondría esta gran novela de 5 partes, 5 novelas independientes entre sí y que se podrían leer por separado. La idea de Dostoyevsky era pues escribir una gran novela, una enorme novela de 5 tomos, en donde iba a aparecer un gran pecador, un hombre que elegido para héroe de su ciclo novelesco, el cual sería un cínico, un violento, un negador de las tradiciones, un demonio en cierta manera, que condensaría en su espíritu el error intelectual y la maldad práctica. Sería como Satanás y tendría la talla necesaria para enfrentarse con el otro término de la antítesis, para enfrentarse con Dios. Al final, después de haber recorrido todas las estaciones del pecado, como otros tantos purgatorios, acabaría por encontrar a Dios y cubrirse de blancura angélica. Luego de haber sido Satán, volvería a ser ángel de luz. Sería la historia de un ateo. Era un plan que él tenía. Una especie de obra que, de algún modo, iba a ser autobiográfica, ya que por su héroe pasarían sus propios extravíos y sus luchas con el elemento demoníaco de su alma. El individuo descarriado, en medio de esa Rusia también descarriada de los años 40, con sus demonios intelectuales, sus nihilistas y sus ateos, esa Rusia divorciada de la tierra, del pueblo y de sus tradiciones, que también había de encontrar su salvación volviendo a Dios y a su faz visible, la grande y dolorida tierra rusa. Este era el plan que se había propuesto Dostoyevsky como obra final de su vida. De hecho, no tenemos esta obra en las manos, pero sí tenemos Demonios, esta gran obra, Demonios, en la que narra la historia de un grupo de socialistas, 5 jóvenes socialistas que, hijos de padres liberales, van a imaginar la conquista del mundo, empezando por Rusia, formando células pequeñas para dominar el mundo. Demonios. Las versiones españolas y francesas, y en general extranjeras, de esta novela, alteran sustancialmente el título, llamándolo Los Posesos, o Los Endemoniados, o Los Poseídos. Son distintos nombres que se le da a esta novela. No sabemos la razón de este cambio de título, que no responde ni al espíritu ni a la letra del original. Dostoyevsky titula su obra en ruso Bieshi, que significa literalmente demonios. No son endemoniados, son propiamente demonios. Además, los demonios del libro, que no son otros que los quinqueviros, o sea, quinqueviros, 5 varones, ¿no? Los quinqueviros de Verjovensky, que era el jefe de ese grupito, aún suponiendo que sean poseídos o endemoniados, son considerados aquí y actúan en este libro como verdaderos demonios. 10. Son, según la declaración textual de Stepan Trofimovich, el padre de uno de ellos, los demonios que se han introducido en el cuerpo de Rusia y la tienen endemoniada. Es decir, la endemoniada es Rusia, no ellos. Ellos son demonios, este grupo. Por eso hay que traducir demonios. Ahora se va a dar pronto, se va a estrenar en Buenos Aires una película en base a esta novela, y se llama así: Los Poseídos, Los Endemoniados, según lo que a vulgarmente se los suele llamar. Es admirable la agudeza con la que Dostoyevsky ha calado la psicología del revolucionario ruso. Es que el novelista ha conocido y ha tratado a esos revolucionarios en su juventud, como dijimos el primer día, en su época de conspirador, cuando él también era un demonio, en cierta manera, y asistía a la tertulia de Petrachevsky, de donde salió un día para Siberia detenido, como hemos explicado. Y los ha visto también actuar en el extranjero, Dostoyevsky, durante sus viajes a Rusia, a Suiza, por ejemplo, y ha sostenido allí coloquios con personalidades tan ceñidas de fama como Herzen y otros medio anarquistas rusos. Dostoyevsky ha penetrado en la intimidad, pues, de la revolución rusa. Y por tanto, al acometer esta gran novela, una de las más grandes que ha escrito esta novela, no ha hecho sino exhumar recuerdos de su juventud exaltada. El hecho es que en el año 1869, Dostoyevsky recibe la visita del hermano menor de su mujer, de su cuñado, llamado Iván Snitkin, que era alumno de un colegio agrícola de Moscú y que le contó la inquietud que reinaba entre los estudiantes de la ciudad. Uno de sus condiscípulos era un joven simpático llamado Ivanov, que había ayudado mucho a preparar un viaje de Dostoyevsky al exterior, era amigo personal de Dostoyevsky. Bien, Dostoyevsky se sintió enormemente impresionado cuando, pocos días después de esta visita, pocas semanas más tarde, le lee que este Ivanov ha sido asesinado por 5 hombres, justamente, 2 de los cuales habían atraído a la víctima al interior de una gruta donde esperaba el resto de la pandilla. Uno le aferró los brazos, el otro lo inmovilizó, un tercero le disparó un tiro a la cabeza. La persona que promovió este asesinato de Ivanov, el 21 de noviembre del 69, fue un joven estudiante llamado Sergei Nechayev, uno de los muchos nihilistas de la época, si bien más peligroso que los demás y que sería uno de los principales nihilistas rusos. Había regresado poco antes del extranjero, donde había sido uno de los más fieles alumnos de Bakunin, de aquel del que hablamos al comienzo. Provisto de un mandato de una ficticia Alliance Revolutionnaire Européenne de Bakunin, consiguió organizar un grupo de 5, un quinqueviros, para formar una organización terrorista que se llamaba Justicia Popular, cuyo emblema era un hacha, porque había que cortar cabezas. Su intención era promover un levantamiento en la totalidad de Rusia el 19 de febrero de 1870, noveno aniversario de la abolición de la servidumbre. Estos grupos de 5 eran células que, en el plan de Nechayev, debían actuar independientemente unos de otros, pero Nechayev manejaba todos los hilos. Es evidente que Ivanov había sido muerto porque no estaba dispuesto a subordinarse a las inclinaciones dictatoriales de Bakunin. Pues bien, después del asesinato este terrible que conmovió a Moscú, el jefe consiguió escapar al exterior. Y desde allí mandó una proclama tremenda, decía: los tigres rabiosos del gobierno de los Ares no han conseguido apresarme. Me dijo en un manifiesto a los estudiantes rusos: el destino quiere que yo sobreviva a este gobierno putrefacto. El futuro de Rusia está en nuestras manos. Bien, la historia de este hombre, de Chávez, muy importante como nihilista ruso en Europa sobre todo, acabó en 1872 cuando fue detenido en Zúrich y entregado a las autoridades rusas. Probablemente en colaboración con Bakunin, Nechayev preparó un catecismo del revolucionario, se llamaba Catecismo de un Revolucionario, que contenía el programa completo del movimiento. Bien, el hecho es que este hecho, ¿no?, de este asesinato fue lo que movió a Dostoyevsky a hacer esta obra maravillosa de demonios, en donde va a retomar el tema práctico, el tema concreto que había sucedido, pero dándole una impostación maravillosa, amplia y panorámica. Algo parecido como hizo el Crimen y Castigo, ese muchacho que mata a la usurera, Raskolnikov, había habido un hecho semejante, había habido un joven que había matado a una vieja usurera. O sea, él se inspiraba mucho en los hechos de los diarios, nada más que detrás del hecho leía un contenido que los lectores comunes no solían percibir. Ponemos ahí en el programa de Crimen y Castigo a Demonios, porque hay una relación entre estas dos obras, hay una cierta continuidad. En Crimen y Castigo, Raskolnikov sigue este tema, todo está permitido, lo vimos la otra vez, para el superhombre todo está permitido. Precisamente Raskolnikov, al asesinar, quiere mostrarse a sí mismo y al mundo que él no es un pobre miserable como los demás, que es no es un hombre del vulgo, que esté atado a la moral común, sino que mata a la usurera porque quiero ser Napoleón, dice, en el sentido de que quiere ser un hombre superhombre. Y por eso para el superhombre no vale la ley de la moral, todo está permitido. Mas el camino del crimen no lo conduce a la presunta altura del dios hombre, sino a la celda solitaria de Siberia del penitente arrepentido, donde logra una resurrección o una nueva concepción de la vida. Se ve obligado a reconocer que el hombre no es Dios y precisamente así llega al conocimiento de Dios. Pero el crimen al arrepentimiento no es el único camino. El otro conduce del crimen, a través del orgullo obstinado, a la propia aniquilación. Y así podemos ver en Raskolnikov la tragedia personal del hombre que quiere hacerse Dios, y en Demonios la tragedia social del grupo que quiere endiosarse también, que quiere endiosarse en la sociedad. La tragedia social del alejarse de Dios. En el término del camino que va hacia el superhombre está el penitente o el suicida. Tal es el sentido de Crimen y Castigo. En el término del camino que va al socialismo ateo está la descomposición de la sociedad o la vuelta al cristianismo. Tal es el sentido de Los Demonios. Y por eso decimos que son dos obras paralelas. En la primera, podríamos decir, Dostoyevsky refuta a Nietzsche. Y en la segunda refuta a Marx. Si bien no conoció a ninguno de los dos, lo decimos nosotros, eso que refutó, él no conoció los escritos ni de uno ni de otro, pero los conocía ambos como posibilidades psíquicas, como tipos intelectuales, y vio, y esto es lo más sorprendente y que muestra su genio, la relación íntima que une a Nietzsche con Marx. Otra vez Europa desempeña el papel del seductor, del diablo, me refiero a la Europa decadente, a la Europa moderna, respecto a los rusos. Como el individuo, en Crimen y Castigo, es la sociedad rusa la que en Occidente se ve poseída por el espíritu del Occidente apóstata. En una parte es individual, el choque del ruso con las ideas del Occidente. En la otra el choque es social. Y las dos novelas tienen un desenlace común, el triunfo del espíritu ruso cristiano sobre el espíritu prometeico y rebelde de Europa. El mismo Dostoyevsky sucumbió a los errores occidentales, por lo que hubo de hacer penitencia en Siberia, pero arrepentido reconoció el meollo podrido de esas doctrinas y así las venció en su alma. El mismo destino, pues, él desea para el conjunto de los rusos en Demonios. Dostoyevsky ve en el socialismo una forma especial de rebeldía contra Dios, y por este motivo él, el presidiario de Siberia, no se pone del lado de los revolucionarios, siente una aversión no burguesa, sino cristiana, contra la revolución. Es un contrario, por amor a la libertad y por amor a Dios. Cree, y así lo hace presente en Demonios, que a la revolución no santa seguirá una revolución santa, y así un nuevo desparramarse del espíritu tradicional ruso. Lo anuncia por boca de uno de los personajes de Demonios, Shatov: creo que el retorno de Cristo tendrá lugar en Rusia. Predica que Rusia, por la locura de los demonios, llegará a la nueva forma. Hará también su penitencia de estos, por esta posesión que ha tenido del socialismo. Dostoyevsky tiene fe, y el dios al que reza echará a los demonios del cuerpo de Rusia poseída. Dostoyevsky ve sin duda que Rusia pasará por un estadio revolucionario, pero cree en su dios y en su pueblo que Dios librará a los posesos. Quizá incluso Rusia haya debido conocer una experiencia comunista y antirreligiosa para volver a encontrar el camino al que la llamaban sus tradiciones y de donde la separaba la política antirrusa instaurada por los falsos maestros del siglo XIX. Y así pues los posesos o demonios son a la vez los precursores de los bolcheviques de 1917 y los demonios contra los cuales la existencia de Dostoyevsky fue una lucha patética en que Dios en última instancia iba a triunfar. El crimen de Raskolnikov se convierte o aspira a convertirse en la revolución de Piotr Stepanovich Verhovensky, el jefe del quinquevirato de demonios. Este sigue lógicamente aquel en la escala de las magnitudes, ya que la revolución es el crimen multiplicado. El crimen que Raskolnikov hace contra la usurera lo va a hacer este quinquevirato, este grupo de cinco hombres y todo el socialismo contra la sociedad. Por eso yo pienso también que la relación que hay entre crimen y castigo y demonios es comparable, no sé, nunca le he leído esa, pero se me ocurre, a la relación que se puede establecer entre las confesiones de San Agustín y de Civitate Dei. Las confesiones de San Agustín es la obra del Agustín personal, que ve la lucha interior del hombre viejo y del hombre nuevo en su espíritu. Y la ciudad de Dios es la lucha social, el enfrentamiento de dos ciudades. De manera semejante podemos decir que crimen y castigo ve el problema en el campo del individuo superhombre y demonios ve el problema en el campo social y político. Piotr Verhovensky, que es, como digo, el principal, uno de los principales del grupo, es de los cinco, semeja un Raskolnikov agitado que ya no piensa en asesinar a una pobre vieja y resolver su miseria particular, sino que aspira a derrocar un régimen viejo para él y robar la totalidad del poder. Del individuo hemos pasado a la masa, del cuchitril miserable a la plaza pública. Verhovensky parece el mandatario de Raskolnikov, el delegado de sus vanos ensueños utópicos. Verhovensky hace una contabilidad revolucionaria, cifras de dolor del pueblo que representaban los obreros de una fábrica concreta, una especie de místico de lo social, solo pueden entenderse con el mujik sentimental y creyente presentando un Cristo como una versión roja, un Cristo rojo, un Cristo socialista, falacia de la que se sirven esos demonios que se presentan como ángeles que vienen a restaurar a la sociedad, que vienen a traer la justicia a la sociedad. Pero el egoísmo es la principal condición demoníaca, lo que caracteriza su actuación por contraste con la caridad, que es lo propio de la obra angélica. Piotr Stepanovich es, pues, un demonio, y no puede esperarse de él sino la consabida magia diabólica. Diabolos quiere decir eso, engañador. El caudillo de la revolución es el mismo demonio que en la soledad de la montaña incitó a Jesús a convertir las piedras en panes para seducir a las muchedumbres y señorearlas, dándole la felicidad en la tierra, o prometiéndoles el paraíso en la tierra. Verhovensky ofrece a los hombres la felicidad material a cambio de la sumisión absoluta, el totalitarismo social, lo que constituye la compra de sus almas por un pedazo de pan. Es la misma tentación del desierto. Dostoyevsky está hundido hasta el cuello en estos misterios teológicos, y teológico es en general su modo de encarar las cuestiones sociales. Místico es su modo de ver a estos agitadores sociales que traen endemoniada a su pobre y amada Rusia. Como un paso del Evangelio interpreta todo este episodio de la gestación revolucionaria, para cuyos estragos no se le ocurre otro remedio que un exorcismo poderoso, un milagro de Cristo. Jesús viene a decir proféticamente: un día se apiadará de la pobre y santa Rusia dominada por los demonios, la exorcizará y la dejará limpia de demonios, y en recompensa a su dolor la hará subir al paraíso. Digamos, para terminar este punto, que Demonios se abre con un texto muy lindo de Pushkin, del que hablamos largamente la vez pasada. Dice Pushkin: en las tinieblas, Señor, nos hemos extraviado. ¿Qué hacer ahora? El camino todo se nos ha borrado. Sin duda que los demonios hasta aquí nos empujaron y nos zarandean y agitan con su poder demoníaco entre el temporal de nieve y la noche zigzagueando. ¿Cuántos son? ¿A dónde van esas brujas y qué cantan? ¿Es que una boda festejan o en torno al sepulcro danzan, que están cavando ellas mismas para el dueño de la casa? Pasemos al segundo punto, que está allí en el programa, que hemos titulado, lo digo así para que parezca un poco escolar, pero así no se pierden, de padres liberales, hijos socialistas. Entre los pocos que preveían los sufrimientos que resultarían de la victoria del materialismo ateo en Rusia, se hallaba Dostoyevsky. Con la autoridad de un profeta, predijo que la humanidad preparaba una rebelión contra Dios a escala sin precedentes, en nombre del progreso y la emancipación del hombre. Se daba cuenta de que la estúpida e ingenua inteligencia rusa iba de cabeza hacia el desastre del totalitarismo despótico. Escribió: los predicadores del materialismo y el ateísmo que proclaman la autosuficiencia del hombre preparan una indescriptible oscuridad y horror para la humanidad bajo el disfraz de la renovación y resurrección. Él prevía, pues, la autosuficiencia del hombre, el hombre independiente de Dios, pues. En medio del sufrimiento de su destierro siberiano, Dostoyevsky conoció a Cristo, como él dice, a quien, como él escribe, aprendí a conocer de niño, pero a quien había abandonado cuando me hice europeo liberal. Es decir, cuando había cedido a las ideas del liberalismo europeo, había perdido a Cristo. Preveía que los que rechazaban el cristianismo y la iglesia lo hacían para demostrarse a sí mismos y a otros que los hombres eran dueños de sus propios destinos y que en el universo no existía ningún poder moral superior al del hombre. Para Dostoyevsky, la esencia del liberalismo europeo que ha entrado en Rusia, más allá de las ideas de humanismo, de libertad, de progreso, es fundamentalmente el espíritu de ateísmo, que inspira toda la civilización moderna, que quiere crear o lograr una, como él dice, una virtud sin el Cristo. O sea, una virtud puramente humana, sin Cristo, sin el orden sobrenatural. Los padres liberales preparan espiritualmente una generación que, habiéndose liberado, liberales, liberado de todos los lazos, se apresura por acabar con los padres, por asesinar a sus padres, como aparecen los hermanos Karamazov. Los hijos asesinan al padre, y en su persona asesinan las tradiciones y el pasado histórico. A través de Verjovetsky, presidente de honor del Círculo de Ideas Liberales, el padre de este socialista, de donde van a salir los demonios, son todos los liberales movidos por ese pathos humanitario los que se dan por guías de la humanidad. Los padres liberales no van a reconocer a sus hijos socialistas, no reconocen más en ellos sus propias ideas, que cortadas de su unidad orgánica sufren los hijos desviaciones cada vez más grandes. Estos hijos de padres liberales se transforman pronto en nihilistas activos y los juguetes de los padres se convierten en explosivos en manos de sus hijos. Si los padres no reconocen a sus herederos ideológicos ocupados en dar cuerpo a los sueños abstractos de sus abuelos, sin embargo, la torre de marfil del racionalismo del padre liberal de Stefan Verjovetsky deviene fatalmente la torre de Babel del nihilismo de sus hijos de Piotr Verjovetsky. El padre racionalista, torre de cristal, se encierra en sí mismo, corta con el orden sobrenatural. El hijo hace la torre de Babel. El hijo socialista, Piotr, va a querer, no se va a contentar con el racionalismo del padre, sino que va a querer conquistar el cielo, va a querer ser superhombre. El deísmo abstracto y teórico, pues, de los padres liberales, se transforma en ateísmo concreto, práctico y militante. El mal inconsciente de los padres se convierte en destrucción consciente, en titanismo del mal. El estadio preparatorio bajo el signo del liberalismo se abisma en el nihilismo. Este tema, Es lo que Dostoyevsky va a escenificar en Demonios. Este es el tema de Demonios. Demonios propiamente es un libro antiliberal. Es un panfleto, digamos, a un gran nivel, ¿no es cierto?, de una obra maestra de toda la historia literaria, contra el liberalismo, pero en donde va a enfocar el tema del socialismo brotado de ese liberalismo. Pues bien, este tema que va a escenificar en Demonios lo reitera en muchos otros lugares. Dostoyevsky se ve que es un tema que lo tiene en el alma, sobre todo en su diario de un escritor, este libro al cual hemos aludido las conferencias anteriores. Dice allí: me preguntaréis qué es eso de lo fortuito de la familia contemporánea y qué quiero designar con esa frase. Se ve que él decía que la familia moderna es una familia fortuita. Respondo: lo fortuito en la familia rusa contemporánea consiste, a mi juicio, en carecer los padres de hoy día de toda idea general en las relaciones con sus hijos, que inculquen a sus hijos infundiéndoles a fe en la vida. O sea, los padres no tienen nada que comunicar orgánico a sus hijos, los padres liberales. Fijaos bien todavía, dice, esa idea, esa fe, podría ser hasta erróneas, a pesar de toda la existencia de una idea así, que sirva de lazo entre la sociedad y la familia, es el principio del orden, quiero decir, del orden moral, expuesto sin duda a cambios, a progresos, a rectificaciones, pero que sea como fuere, es el orden. O sea, dice, los padres podrían estar equivocados, pero tener una ideología muy clara. En cambio, dice, en nuestros tiempos no existe ese orden, porque no hay nada de común que a los hombres una, en que los padres crean, sino que en vez de eso tenemos, primero, la negación rotunda y terminante de todo lo anterior, en los liberales, de todo el orden tradicional, pero solo la negación sin nada afirmativo, no afirman nada. Y segundo, con actos de decir algo afirmativo, pero no general ni capaz de servir de vínculo, sino solo palabras ingeniosas, con actos enteramente aislados y personales, sin experiencia, sin práctica, hasta sin que sus autores tengan fe cumplida en ellos, en lo propio del liberal. O sea, sabe criticar muy bien lo anterior, pero no presenta algo orgánico, no tiene fe siquiera, precisamente es escéptico, aún en sus propias ideas. Y entonces, ¿qué puede formar en sus hijos? ¿Qué se puede esperar de hijos de tales padres? Tales conatos, dice, suelen incluso tener unos comienzos magníficos, pero luego quedan inconclusos, informes. En su mayoría, dice, no hacen esos liberales, sino hablar por boca de ganso, y el hijo conserva toda su vida, amén de todo lo demás, el grotesco recuerdo de su padre, de su cómica figura. O sea, el hijo se burla de ese padre liberal que no ha afirmado nada, sino que está abierto a cualquier idea, a cualquier opinión, a cualquier verdad, como él dice. Nuestros padres no sienten nada general, decía yo, dice Dostoyevsky, ni hay tampoco nada que los una, no late ninguna gran idea, la perdieron, ni ninguna gran fe en sus corazones, pero solo una fe de esas grandes es capaz de engendrar algo sublime en los hijos, y eso a pesar de todo lo triste que pueda ser el escenario de su infancia, pese a la miseria y a todo el fango moral que haya rodeado su cuna. O sea, los padres no tienen nada que entregar al hijo. Un hijo puede ser pobrísimo, la familia pobrísima, pero si el padre tiene algo que entregar, le va a dejar al hijo un gran recuerdo. Pero estos padres, ¿qué recuerdo dejan en sus hijos? Y por eso, dice, estos liberales, de los albores del renacer de Rusia, en el actual imperio, en su mayoría, dice, no pasaron de ser una burda masa de ateos de poca monta y de frescos descarados. En realidad unos tiranuelos, solo que alardeando de un liberalismo en el que únicamente veían un derecho al deshonor. Un derecho al deshonor. Y qué cosazas nos dijeron y sostuvieron. Qué vileza no nos pintaron con los colores de la honradez. ¿Qué no pudieron ver los hijos de tales padres? ¿Y qué recuerdos no conservarán de su infancia? Cinismo, estupidez, ataque despiadados a las primeras tiernas y tímidas creencias de su infancia, la burla de la religión. Amén de no pocas veces la íntima corrupción de sus padres y madres que creían y enseñaban que la íntima, que así debía vivirse, que aquello de la conducta propia de seres maduros, de seres independientes de la moral. Los jóvenes tenían que acabar por darse cuenta de todo eso, y como la juventud, dice Dostoyevsky, es pura, es generosa, es clara, entonces, ¿qué hace el joven ante padres semejantes? ¿Qué hace? Los repudia, repudia sus apreciaciones, ¿no? Pero en vez de irse a la verdad, acaba yéndose al error más absoluto, acaba yéndose mucho más allá que sus padres. Esos jóvenes, pues, empiezan, dice, a dar de lado a ese ciclo de ideas que odian y que encontraron en su infancia, en sus lamentables hogares. Y por tanto, concluye Dostoyevsky, dejémonos de seguir atacando a la juventud. ¿Qué juventud que tenemos hoy? ¿Qué porquería estos jóvenes de hoy? ¿No? Dejémonos de eso. Ustedes, señores, dice, que están siempre atacando a la juventud, piensen perfectamente de quién es la culpa. Si de estos chicos o de sus padres liberales. Los padres no le dieron ninguna convicción, no le dieron convicciones a estos chicos. Nuestros jóvenes pertenecientes a las clases intelectuales que han recibido educación en el seno de su familia, donde lo más frecuente reina la impaciencia, el descontento y la mayor incertidumbre, y donde casi generalmente en vez de la verdadera cultura impera la negación rotunda, donde los motivos materiales predominan sobre las ideas elevadas, donde se crían los chicos sin pisar tierra firme, fuera de la verdad natural, en el desprecio o la indiferencia hacia la patria, y en ese desdén burlón para el pueblo. ¿Podrían encontrar ahí la verdad los jóvenes? Y por tanto, dejémonos de criticar a ellos y veamos la causa de esta juventud socialista que hoy tenemos en nuestras manos. Señores míos, dice, examinemos la sociedad en que esa juventud se ha creado y digamos, ¿hay en nuestros tiempos algo menos defendido contra ciertos influjos que esa juventud? Plantéense, termina esta pregunta, si ni los padres de esos muchachos no tienen ideas mejores, más firmes ni más sanas, si esos chicos en su familia desde pequeñitos solo vieron cinismo y negación altiva, indiferente, la más de las veces indiferente, si nunca oyeron la palabra patria en labios de su padre, sino acompañada de una burlona sonrisa, si todos los encargados de su educación solo se mostraron despectivos o indiferentes para las cosas de Rusia, si los más generosos de sus padres y maestros solo les inculcaron ideas universales, si a sus niñeras las echaron por enseñarles en su cuna la oración de la Virgen, pese a la prohibición paterna, díganme ustedes, ¿qué puede esperarse de esos chicos? Y si es humano, al defender a la juventud, si tal defensa es necesaria, ¿querer arreglarlo todo desmintiendo sencillamente los hechos? Por eso entonces, el funcionario que sostiene el establishment antiguo abre el triunfo al socialismo. Veamos en Demonios la figura de uno de estos funcionarios, Lemke, de origen alemán, von Lemke, que habla con uno de estos comunistas, digamos, o socialistas del momento. Le dice así, mire usted, queridísimo Piotr Stepanovich, el jefe de ellos, usted me llama funcionario del gobierno, sea, funcionario independiente, sea, pero permítame usted, ¿cómo procedo yo? Nosotros tenemos responsabilidad, y en último resultado también servimos a la cosa pública como usted. Nosotros nos limitamos a sostener lo que ustedes derriban, y que a no ser por nosotros se vendría abajo. Nosotros no somos enemigos de ustedes, en absoluto, no. Yo se lo digo a usted, sigan ustedes adelante, progresen, derriben, tiren todo incluso, es decir, todo lo viejo, lo que debe reformarse, pero nosotros, cuando sea preciso, también nos mantendremos dentro de los límites imprescindibles y así os salvaremos de vosotros mismos, porque sin nosotros no haríais más que estropear a Rusia, despojándola de su aspecto decente. Y nuestra misión consiste en preocuparse del decoro. Magnífica la descripción del liberal, ¿no? Que guarda el decoro, no hay contenido allí. Comprenda usted que unos y otros no somos indispensables. O sea, necesita uno del socialista para que derribe, destruya, pero él, cuidado, no tanto, no exagere, un poquito, vamos a salvar el decoro. Nada, dice, yo soy Tory y usted White, así lo entiendo yo. Y Piotr, el socialista le contesta, bueno, como usted quiera, murmuró Piotr, pero a pesar de todo, usted nos abre camino y nos prepara el triunfo. Está perfectamente expresada, pues, en este diálogo entre el liberal con Lemke y el socialista Piotr Stepanovich, el diálogo entre las dos generaciones, digamos así, que no es un diálogo generacional, sino ideológico también, mucho más allá, ideológico. Este tema, pues, del padre liberal y del hijo socialista que apasiona a Dostoyevsky, aparece también en su gran novela Padostok, el adolescente, donde Andrei Petrovich Versilov, que es el padre, es como una figura del patriciado ruso, digamos así, es de linaje noble, pero al mismo tiempo es combinar parisiense, es admirador, digamos, del movimiento parisino, democrático y revolucionario. Es un poeta, ama Rusia, pero en cambio la niega plenamente, ¿no? Es un hombre sin religión, pero está casi dispuesto, dice Dostoyevsky, a morir por algo indefinido, a morir por la democracia, que no sabe decir lo que es, que no tiene contenido, pero en lo que apasionadamente cree, a ejemplo, dice, de la multitud de rusos europeos civilizados del periodo petersburgués de la historia rusa. Tersilov, pues, este hombre, este liberal, lleva dentro de sí el mal ruso lo llama Dostoyevsky, que en la Francia del siglo XVIII fue el mal francés y que precede siempre las revoluciones. Desde 1876, incubándose en Rusia el fenómeno soviético, en realidad. Todas estas novelas de Dostoyevsky son en verdad apocalipsis, revelación. Por eso, de familias casuales, como las llama con tanta agudeza Dostoyevsky, casuales, son familias que no son orgánicas, casuales, como la de Tersilov, nacen hijos casuales, como su hijo Andrei Andreyevich, semejante al Piotr Panovich de demonios. De esos hijos, desatendidos por sus padres, hijos bastardos a veces, salen los demonios precisamente, los que van a perpetrar los atentados, los que se van a burlar de las cosas santas, los que van a ir mucho más allá que sus padres, los que van a meditar revoluciones, demonios terribles, demonios burlones. En los demonios, un personaje hay simpático y abominable a la vez, que es Stepan Trofimovich, el padre de Piotr, el padre de este socialista, o sea, el padre liberal de su hijo socialista, de Piotr, que es el demonio mayor, que es también, sin un retrato, por lo menos una caricatura de persona auténtica, este Tersilov. Probablemente era Granovsky, aquel de que hablamos en la anterior conferencia, porque siempre Dostoyevsky, y por eso se enojaba mucho los rusos cuando sacaba una novela, porque sacaba gente real, y lo dibujaba y lo llevaba al extremo, digamos, ¿no? Y se molestaban muchísimo, muchos se pelearon con él. En este caso, este Tersilov, el padre liberal, este señor simpático, digamos, pero abominable realmente, este es, dice la imagen de Granovsky, un liberal y libre pensador ya fallecido, pero del cual Dostoyevsky pidió que le conociera el retrato y la biografía de él antes de escribir la obra, o sea que se inspiró evidentemente en él. Bien, Stepan Trofimovich, pues este hombre, este liberal, le hacía falta para establecer la filiación de esos nihilistas que ahora iban a actuar en su obra, demonios. Necesitaba hacer ver que eran los hijos de la generación anterior, que habían sido engendrados por los racionalistas y escépticos de los años últimos, por los hombres criados a los pechos de la Revolución Francesa y, como dice Dostoyevsky, que hablaban francés, prefiriendo el lenguaje de la nodriza al de la madre. Los hombres que ya no creían en el dios ruso, como dice él, ni siquiera en Dios, pero tampoco creían en el diablo. Hombres risueños, amables, finos e inútiles, hombres ni fríos ni calientes, hombres tibios, como los estigmatizados por el ángel en el Apocalipsis. De esos corteses negadores habían salido estos negadores crueles, eran sus hijos, y sin embargo los asustaban a sus padres, sus padres los desconocían, se santiguaban al verlos, y por ellos, por el espectáculo de su perversidad fría, empezaban los padres a veces a volver a la fe, al ver el susto del hijo que habían engendrado. En el capítulo de la obra de demonios en que el padre maldice al hijo y reniega de él, Dostoyevsky ha puesto frente a frente dos generaciones que se inspiran antipatía mortal, no obstante ser en el fondo lo mismo, sin más que una diferencia de grado, porque las paradojas y los chistes volterianos del padre, de Stepan Trofimovich, han cristalizado lógicamente los crímenes sin escrúpulo ni contrición de Piotr Stepanovich, su hijo, que son su consecuencia práctica. Sin embargo, el escéptico, el padre liberal escéptico, se horrorizará ante el crimen de su hijo, ante el hombre de acción, que da realidad a sus principios, y asustado ante su propia obra, empezará a creer, empezará a temer. Ese padre y ese hijo marcan, pues, los ritmos con que avanza la revolución. Con el primero tenía todavía un andar académico, literario, burgués. Con el hijo ya camina a grandes trancos, va derecho a su objeto la revolución, desembarazada de moralinas y de honores, que después de todo la generación anterior había reducido ya a la pura literatura, quedaba solamente en los discursos eso. Es muy interesante, pues, este capítulo en que el gran novelista pone frente a frente al padre liberal y al hijo socialista y asistimos al debate, más bien al duelo, entre el idealismo sentimental y estético del año 40 ruso, del siglo pasado, y el realismo positivista del año 60, de esa henchida centuria rusa que fue el siglo pasado. Su hijo Piotr emplea un lenguaje tajante y seco. Es insensible al fetiche de la Madonna, de la Virgen, de la imagen de la Virgen, que su padre todavía culturalmente admiraba. Ni aún como obra de arte le interesa ya, no le interesa nada de la literatura. Un tren vale más que la Madonna, dice. Es duro y despiadado este Piotr, sí, pero al menos es franco y está de acuerdo consigo mismo, lo que constituye la verdad de un carácter. Y en su duelo verbal con su padre, toda la razón está de su parte. Él será un demonio de mal hijo, pero su padre no vale más que él. El hijo lo ha psicoanalizado, podríamos decir, en lenguaje moderno. Veamos algún texto. Refiriéndose al padre, a Stepan, dice, volvió del extranjero, como lo pinta, es un maestro, ¿no?, para pintar esta figura, volvió del extranjero y dirigió como lector en una cátedra universitaria. En las postrimerías del año 40, tuvo tiempo para dar algunas conferencias. Esa disertación hábil y deliberadamente acogotó a los eslavófilos de entonces, los que eran nacionalistas en aquel tiempo. Su nombre lo pronunciaron muchos de los que entonces pugnaban por abrirse paso, casi poniéndolo al nivel de los de Chadayev, Bielinsky, Granovsky, Herzen, que entonces empezaba a darse a conocer en el extranjero. Como Dede, por aquel entonces, también en Moscú, fíjense qué interesante esto, se incautaron de un poema de Stepan Trofimovich, este señor liberal, compuesto 6 años antes en Berlín, en su primerísima juventud. Viene a ser una alegoría de forma lírico-dramática y que recuerda la segunda parte del Fausto. Abre la escena un coro de mujeres, al que sucede un coro de hombres. Luego viene otro de no sé qué fuerzas, y al final de todo un coro de espíritus, aún por encarnar, pero que sienten grandes ansias de hacerlo. Y por último, fíjense qué importante esto, ya en la posterior escena, sale de pronto la Torre de Babel, preparada por el padre, por el liberal, la Torre de Babel, tema tan dostoyevskiano, sale la Torre de Babel y unos atletas la elevan cantando una canción de nueva esperanza. Y cuando ya la han elevado hasta lo más alto, entonces el soberano, supongamos que del Olimpo, Dios, ¿no es cierto?, huye con una facha muy cómica. Pero la humanidad, con mayúscula, que se entera, ocupa su puesto y da principio en el acto una nueva vida con un nuevo objeto. Este es el poema que hizo el liberal joven todavía en sus, mocedades. Y termina Dostoyevsky, publicaron nuestro poema ya, es decir, en el extranjero, en una antología revolucionaria. Y sí que Stepan Trofimovich supiese lo más mínimo. Aquel al principio se asustó, fue a ver al gobernador, escribió la más noble carta de justificación a Petersburgo. En resumidas cuentas que anduvo alborotado todo un mes. Pero estoy convencido de que en los secretos recovecos de su corazón se sentía extraordinariamente halagado. O sea, en el fondo de él está ya el socialista anidado, está la Torre de Babel anidada. Indiscutiblemente, dice Dostoyevsky, estaba de acuerdo en lo inútil y cómico de la palabra patria, estaba también de acuerdo con la idea de que la religión era nociva. Esta especie, pues, de intelectual ridículo, como lo pinta a este hombre, lloroso, idealista y grandilocuente, copiado sobre ese profesor Granovsky, hombre real, uno de los fundadores del liberalismo ruso, es una pieza maestra de este gran psicólogo, digamos, que es Dostoyevsky. En realidad, Dostoyevsky sentía más asco por el padre que por el hijo. En una ocasión, dice en el libro Iván los hermanos Karamazov, dice, si Alyosha, que es el elemento angélico, digamos, el más puro de los hermanos Karamazov, si Alyosha alguna vez perdiera la fe en Dios, no sería liberal, sería socialista. Porque para él era mucho más lógico eso. El padre liberal se asusta ante su hijo socialista. En la mesa, dice, hay un libro abierto, era ¿Qué hacer? Un libro que había hecho gran impresión en su tiempo. Reconozco, dice, que la idea fundamental del autor es cierta, pero por eso mismo resulta más horrible. Es nuestra idea misma. Exactamente nuestra idea, dice el padre. Nosotros fuimos los primeros en lanzarla, en desarrollarla, en prepararla. O sea, se asusta leer el libro, pero ven ese libro, el germen lo ve en sus propias ideas. ¿Y qué puede decir ellos de nuevo, después de nosotros? Pero Dios mío, ¿cómo lo han deformado, estropeado y echado a perder todo?, exclamaba dando con los dedos en el libro. ¿Es que tendríamos estas conclusiones? ¿Quién podría reconocer aquí la idea primitiva? O sea, entonces en el fondo se escandalizan con el resultado de lo que ven. Dostoyevsky ha entendido bien que el socialismo integral, como principio eterno y primordial que resuelve el destino de la sociedad humana, no es un sistema cualquiera político-económico, sino una manifestación del espíritu. Pretende ocuparse de las cosas últimas, no de las penúltimas. Quiere ser una nueva religión, capaz de satisfacer